En vivo, Radio Caso. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Laboratorio Federal de Micropiezas es un proyecto nacional de talleres sobre instrumentación, composición y ejecución de música experimental en formato podcast para Radio Caso. Conocin software y herramientas digitales, utilizando en algunos casos objetos poco convencionales para los estándares clásicos de la música. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Me llamo Antonio Mercado, tengo 23 años y soy artista audiovisual oriunda de la ciudad de Santa Fe. Actualmente estoy trabajando en mi proyecto solista y también formo parte del dúo Aquanoise. En mi recorrido musical voy en busca de las distintas riquezas tímbricas que me proporcionan los instrumentos con los que cuento. Por eso voy experimentando con las posibilidades del clarinete, la voz, los distintos VSTs e instrumentos virtuales y, por supuesto, mi sintetizador Volca FM. Me interesa en este bloque comentarles un poco acerca del Volca FM y cómo yo empecé a trabajar con su naturaleza sonora y tímbrica entrando en el mundo de la síntesis FM. Para dar una breve descripción del instrumento, podemos decir que es un sintetizador digital polifónico que permite hasta tres voces simultáneas y su particularidad es que, de una forma amena, nos introduce al mundo de la síntesis por modulación de frecuencia. Para situarnos y dar una breve descripción e introducción al tipo de procesos que emplea el Volca FM, vamos a definir un poquito de qué hablamos cuando nos referimos a la síntesis por modulación de frecuencia. La palabra modulación se utiliza para definir un proceso de modificación periódica de una señal por otra. La señal que se ve sometida a la modificación se denomina corriente portadora, mientras que la causante de esta alteración se denomina moduladora. Entonces, la modulación en frecuencia es un proceso que consiste en variar la frecuencia de una forma de onda periódica, a la que como ya vimos denominamos portadora, mediante una segunda onda periódica llamada moduladora. La onda periódica es una señal que se repite igualmente de ciclo a ciclo. Cuando oímos que se altera el timbre de un sonido, es porque la forma de onda se altera. Y esta es la riqueza justamente que caracteriza a los instrumentos que trabajan con este tipo de procesamientos. En lo que consta la estructura del Volca FM, tenemos que cuenta con 6 operadores, o también llamados osciladores, que son los que generan las ondas periódicas que mencionábamos antes, y 32 algoritmos, o sea, 32 maneras de interconectar los 6 operadores entre sí. Esos algoritmos determinan cuáles de los operadores son portadores, cuáles son moduladores y a quién modulan, lo que modifica levemente el timbre. También cuenta con un secuenciador de 16 pasos. Debemos tener en cuenta que este sintetizador es una emulación, en tamaño boutique, del clásico sintetizador DX7 de la línea Yamaha, con el cual comparte, además del motor de funcionamiento FM, similitudes en su interfaz. Este instrumento tan popular, surgido en el año 1983, impulsó una fuerte corriente sonora con una presencia tímbrica muy característica y singular, y fue utilizado por grandes artistas locales como Charly García, el Mono Fontana, y también a escala internacional por Hermeto Pascual, del cual particularmente he tenido mucha influencia, Ryuichi Sakamoto, Chick Corea, Egberto Gismonti, Mac DeMarco, y algunas bandas como Kraftwerk, Depeche Mode, Soft Machine, Genesis y tantas otras. Bueno, para concluir esta introducción, me gustaría decir que encontrarnos con los procesos detrás de las sonoridades que nos interpelan y nos cautivan es otro modo de vivir la música y entender aquellos fenómenos psicoacústicos con los que empatizamos, que nos generan tanto placer y con los que enriquecemos nuestro camino. Me gustaría también compartirles una pequeña parte de mi trabajo musical con el Volca FM, en donde voy modificando algunos parámetros y jugando con los diferentes timbres que nos ofrece el instrumento, procesando la señal a través del software Ableton Live. Thank you. Muchísimas gracias por prestarle oídos a este segmento y espero que desde la distancia propia del contexto haya aportado e incentivado a los oyentes a conectarse con el momento musical como concepto y práctica, una vía de conexión con nosotros mismos. Para despedirnos, les acompaño desde aquí con una interpretación de la suite para cello número 1 de Juan Sebastián Bach, interpretada a través del Volca FM. Operadores, operen. 6, 1, 2, 3, 1. Mi nombre es Antonio Mercado, tengo 23 años y soy artista audiovisual oriunda de la ciudad de Santa Fe. Quería agradecer a Radio Caso por permitirme este espacio en el cual pude demostrar un poco de mi camino musical y creo que estos espacios son de suma importancia para que la comunidad crezca y los artistas independientes podamos tener un lugar y podamos expresarnos también a través de instituciones estatales, que eso me parece muy importante. Y creo que Radio Caso está haciendo un gran trabajo en ese sentido y aportando para que la comunidad crezca y todos podamos difundir nuestros conocimientos y nuestra manera de acercarnos a la música en este caso. Les abrazo y gracias por escuchar. Y nos vemos la próxima. Exclusivo Radio Caso.